Cebadilla agria. Nombre científico, Melica bonaeriensis. Familia, Poáceas. Es una gramínea perenne, de ciclo invernal. Crece en el caldenal y menos frecuente en el monte. Sus tallos son erectos, de entre 30 a 80 centímetros de altura, con 2 a 3 nudos, castaño claros, no cubiertos por las vainas, sin pelos. Sus hojas son vainas de margen ciliado y lígula membranácea obtusa. Láminas lineares, planas o convolutas, pilosas en la cara superior y pubescentes o sin pelos en la cara inferior. Las flores son panojas erectas, laxas, pausifloras, espiguillas, con las glumas de 5 a 7 milímetros, son de color violáceas, con el margen plateado, semejantes al papel celofán. Florece a fines de septiembre y sus semillas maduran en diciembre. Su fruto es cariopse, castaño de 6 a 7 milímetros. En cuanto a sus usos, algunos se la mencionan como de alta preferencia por parte del ganado. Sin embargo, los productores de la región no la encuentran comida por la hacienda.